Tomamos el compromiso de esforzarnos, de escuchar mucho, de tener un equipo que va a salir a la cancha desde el 10 de diciembre a gobernar y a gobernar bien la provincia de Santa Fe. Sabemos que no la estamos pasando bien, sabemos que los santafesinos la estamos pasando mal, que los vecinos de nuestro país la están pasando mal. Por eso hoy cuesta festejar o alegrarse en un momento donde la mayoría de los santafesinos están sufriendo. Pero nuestro enorme y profundo compromiso es que vamos a esforzarnos, que vamos a trabajar, que vamos a estar todos los días en la Casa de Gobierno hasta que los problemas que ustedes tienen sean problemas que se empiecen a resolver.